sola en una sala de moda, sola con cara de idiota, sola sin nada que hacer. ¿Cómo se puede entender? No hay voz para escuchar, ni besos para dar. Otra vez sola, para variar. Sola, en todas partes tan sola. Sola porque todo estorba. Sola de aquí para allí, ¿quién te lo fuera a decir? Sin nadie a quien amar, ni nadie a quien mentir. Sola, tan sola, sola hasta el fin. No hay quien te espere, ni tú lo esperas. Sola, sin nadie a despedir. Y empieza a ser mejor así. Puede ser de otra forma, sola y ya nunca te importa, sola de aquí para allí, nadie a quien poder decir que estás tan sola y no es mentir. Siempre tan sola, sola hasta el fin.